Un comunicado de prensa de la RNMA. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos queremos repudiar las intimidaciones del represor de la ESMA, Ricardo Serpico Cavallo, quien durante la media causa ESMA utilizó dos artículos publicados por la Retaguardia, medio integrante de la RNMA, con el fin de presionar a los fiscales de la causa, Mercedes Sociarelli y Guillermo Friele. En la etapa final de juicio, previa a los alegatos de las partes, Cavallo, que cumple prisión perpetua condena en anteriores tramos de la misma mega causa, mostró durante la ampliación de su indagatoria entrevistas realizadas a los fiscales por varios medios y fotografías, en situaciones que nada tienen que ver con la causa, como charlas públicas en diferentes eventos. Tomándolo de quien viene, sostenemos que tal exhibición tuvo fines intimidatorios principalmente para con los fiscales, que también para con la Retaguardia colectiva que integra a Víctor Basterra a través de su participación en el programa Oral y Público, en el programa Oral y Público. Justamente ambas entrevistas fueron realizadas en ese programa. Basterra, quien es querellante en la causa y uno de los principales testigos, viene de tener un extraño incidente automovilístico cuando regresaba de la localidad bonaerense de 9 de julio, donde se había exhibido la muestra con las fotografías que rescató de su cautiverio en la ESMA. El vehículo en el que regresaba fue intencionalmente encerrado por un camión. Al intentar seguirlo, el chofer del camión le disparó con armas de fuego. Tras una larga persecución, consiguieron que el agresor fuera detenido en un peaje, pero la presencia de cuatro efectivos policiales de civil, primero intentando evitar que lo detuvieran, luego queriendo que lo liberaran, hizo que Basterra y sus acompañantes sospecharan de que las causas que motivaron el ataque no eran tan así nomás. Ante esta secuencia de hechos, la Red Nacional de Medios Alternativos, que además integra en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, reitera su repudio y preocupación sobre todo por la integridad física de los sobrevivientes y testigos, sin quienes no hubiéramos podido llevar adelante estos juicios, que no se acercan a la verdad ni a la justicia. Mal que le pese a Cavallo y a los suyos, repudiamos todos los actos intimidatorios en democracia. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y así, bueno, queríamos no dejar de repudiar y de reclamar a través de este comunicado desde la Red Nacional de Medios Alternativos lo que viene sucediendo, pensando también, ¿no?, que hoy se conocía un comunicado, bueno, en el día de ayer en realidad, de una compañera feminista que lleva adelante la lucha por la despenalización del aborto y la campaña contra las violencias, que también era amenazada, intimidada, digo, en relación a la entrega y a la lucha que viene realizando cotidianamente. Y así un montón de otras secuencias que uno, bueno, se encuentra todos los días y que es importante denunciar y visibilizar y seguirlo denunciando. Llegamos entonces al final del Enredando las Mañanas aquí desde Córdoba. Y los esperamos como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar para que nos acompañes, nos cuentes, nos saludes, nos escuches, nos mandes temas y, para que estemos todos juntos. Nos despedimos con un pedacito de La Peña Trashumante, con Hilo Tuquera haciendo La Cholita de Ojos Azules, y también invitarlos a que nos escuchen el miércoles que viene. Vamos a tener visitas musicales, vienen las Tranqui Punky, vienen las Tranqui Punky al Enredando en Vivo. Acá van a estar haciendo música, hablando un poco sobre la gira cultural de las bandas Media Under de Córdoba, sí. Y sobre el COFISU, que es un festival de cine independiente que se está desarrollando por estos días en Córdoba capital. Así que vamos a estar a pleno el otro miércoles, pero también los acompañamos a que mañana desde las 10 de la mañana nos sigan en el Enredando con los compañeros y compañeras de la Retaguardia. Los dejamos con Cholita de Ojos Azules y hasta mañana. Cholita de ojos azules, cogollito de mi amor. No sabía que en el campo crecía tan bella flor. No sabía que en el campo crecía tan bella flor. Bañadita de rocío, color canela su piel, bañadita de rocío, color canela su piel. Y mi niña, mis tiranos, no me hagas más. fresquita de la mañana, cholita de ojos azules, cogollito de mi amor, cholita de ojos azules, cogollito de mi amor.